Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy grabando con Richard, que seguramente la mayoría le conoceréis como Taxi Oviedo. Es un monstruo en las redes sociales y en todo aquello que sea 2.0, incluso tu taxi ya le llamas 3.0, ¿no? Muy buenas tardes, Richard. Sí, hola, buenas tardes. Pues sí, yo ya estoy pensando en el 3.0 o en el 4.0, ¿no? Yo pienso que mi taxi es un taxi como cualquier otro, pero también puede ser, según cómo lo vean los demás, un taxi conceptual, ¿no? O sea, ¿cómo debería ser el taxi? Yo intento en mi taxi responder a la pregunta de cómo debería ser el taxi de aquí a 5 años. De aquí a 5 años y no consideras cómo tendrían que ser los taxis ya desde hace un par de años, porque ahora, por supuesto, todo este tema de los taxis, yo creo que le ha pasado como a la música, a la literatura, al cine, ¿no? Ha llegado alguien nuevo al sector, al mercado, por supuesto, de fuera de España, que quiere irrumpir y meter la tecnología por donde antes no se le había ocurrido a nadie. Y sois pocos, muy pocos, los que como tú ya estabas preparado para este cambio tecnológico, ¿no? Mira, yo, ya que vamos a nombrar a Uber, ¿no? Como se tiene que A nombrar. Uber, Yo a Cabify y a todos los que toquen, sí, claro. Yo creo que Uber es... Es el blanco, ¿no?, de todas las iras. No creo que sea el mayor peligro del taxi, pero ya que es el blanco de todas las iras, hay que nombrarlo. Quizá podemos ver a Uber como todo muy entre comillas, ¿no? Como los enlaces piratas, estas páginas de las series junkies, que de repente llegan y sin ningún tipo de norma y de cumplir absolutamente nada. Todo en teoría, llegan y arrasan con el mercado. Y después yo lo que imagino es un taxi que se parezca a Spotify, ¿no? Hablando de la música. O sea, yo quiero un taxi que sea tan bueno que estés dispuesto a pagar lo que vale, ¿eh? No, Uber en España ha entrado teóricamente con una política de precios, de rebajar los precios. Yo estoy convencido de que si damos un buen servicio a nuestros clientes, las tarifas de taxi en España son ajustadas y la gente las paga. El único problema que tiene el taxi es que es muy caro para una persona. Entonces tenemos que trabajar para conseguir que el taxi sea un servicio público que lo utilizan 4 o incluso 8 personas. No, pero por ejemplo, el taxi, por ejemplo, tú estabas comentando que estabas pensando cómo tendría que ser el taxi de aquí a 5 años. Pero es que, por ejemplo, yo un problema que veo que no es difícil a día de hoy, por ejemplo, coger un taxi y que no te acepte pago con tarjeta, ¿no? Algo tan básico como eso. Tú, por supuesto, aceptas métodos de pago que a mí me resultan increíbles, ¿no? Tú aceptas tarjeta, por supuesto, PayPal, algo que lo veo normal, pero incluso bitcoins, que tampoco tengo muy claro cómo puedes valorar, ¿no? Porque con el precio tan oscilante que tiene cada día esa moneda. Hombre, yo hago trayectos fijos al aeropuerto, son trayectos de 50 euros. Yo puedo arriesgarme a que en una carrera de taxi de media hora el Bitcoin baje un 5%, ¿no? El problema es que, claro, que tú me digas, oye, yo mañana, no, yo dentro de una semana o el 1 de enero quiero ir a Madrid, dame el precio en Bitcoin. Y yo te diré, bueno, pues el precio en Bitcoin será el precio en Bitcoin el 1 de enero a las 9 de la mañana. O sea, es lo que hay, ¿no? Y después, para saltar, porque siempre surge esta pregunta, y es Hacienda, ¿eh? Bitcoin, pagos y Hacienda, ya que están las cosas tan complicadas. Yo, esto es muy sencillo, lo de Hacienda, simplemente haces la factura en euros y pones como un apunte que has pagado en Bitcoin, ¿no? O sea, algo que además te requiere más trabajo para ti, claro, para todo esto. Y la siguiente pregunta es, ¿alguien te ha pagado en Bitcoins? Hombre, hubo 4 o 5 personas que me podían haber pagado en Bitcoin, pero al final no lo realizamos. Yo, el Bitcoin a mí lo que me ha dado ha sido dos cosas. Uno, conocer, o quizá tres. Uno, conocer lo que es la filosofía de Bitcoin, que es creer que el mundo puede cambiar a través del Bitcoin, que sigue, eso sí que es rupturista. Yo creo que si utilizáramos el Bitcoin mañana todos, haríamos un mundo mejor. Esto es todo utópico, ¿verdad? En segundo lugar, he conocido a un montón de gente que está muy interesada por el Bitcoin, haciendo cosas por Bitcoin, que me ha dado, me ha enriquecido mi red de contactos. Tengo más amigos más inteligentes, más guapos y más listos, y gracias a Bitcoin. Y lo tercero, pues que he conseguido cierta publicidad, desde salir en Cubo Revista o que me dicen en alguna entrevista para televisión, lo de más allá. Yo con Bitcoin he ganado, no he perdido. No, no, desde luego. Todo lo que sea conocer gente nueva siempre está bien. Y yo, para mí, la principal pregunta que te quería hacer es que mucha gente ni siquiera se planteaban hablar de los taxis, ¿no? Es algo que siempre ha estado ahí, siempre se ha utilizado. Nadie hablaba de ellos y de repente, con el tema de Uber, por supuesto, volvemos a Uber, lo siento. Todo el mundo habla de los taxis, acaparan portadas, las redes sociales, se está criminalizando a Uber, en algunos casos con muchísima razón. Uber también está cambiando, aunque yo creo que en este caso Uber es como el colono que descubre un sitio nuevo, ¿no? Terminarán comiéndoselo se lo terminarán comiendo y llegará algo mejor, ¿eh? Entonces, ¿por qué ha habido este cambio de que de repente todo el mundo hable de los taxistas y sea un tema tan, tan candente? Hombre, lo que ha hecho Uber es llegar ahí a la Plaza del Pueblo, sacar las pistolas y las ametralladoras y liarse a tiros contra el cielo, ¿no? Y todo el mundo, en vez de coger y darle una pastillita y que se fuera para casa, la ha empezado a señalar. O sea, esto es una estrategia clara de visibilidad, ¿no? Yo creo firmemente que Uber Pop, lo que es este servicio de que mañana tú necesitas ir a... Estás en Madrid y quieres ir a Barajas o que te lleven y te traigan. Pues que saber que te va a venir un tipo con un Renault Scenic, con todo lo digno que sea ese coche, y te va a llevar por 15 euros sin que tú sepas si está borracho o no, o todas estas cosas, no es atractivo para nadie. O sea, Uber, igual que yo antes, cuando empecé a ofrecer los servicios vía Twitter, aprovechamos el gancho de que mola utilizar Uber, pero el servicio que tiene que ofrecer Uber para implantarse en España tiene que ser el Uber Black, el servicio de coches negros que te hagas, que estarían al precio del taxi, quizá más, quizás menos, que sería legal, que los taxistas no podríamos decir absolutamente nada sobre ello. Y no ha sido así, o sea, ha sido todo un poco confuso. Mis compañeros tampoco entienden cómo actuar ante ese tío echando espuma y pegando tiros al cielo, ¿eh? O sea, en vez de coger y coger, sentarle y decirle, bueno, vamos a ver qué te pasa, vamos a pegar tiros todos ahí al campo tiro y déjate de pegarlos aquí en la plaza, han insistido en, yo qué sé, intentar colgarle y bueno, se han aprovechado de quizá el miedo de un mercado en crisis. Tú date cuenta. Es una reflexión que hacía el otro día, que los taxistas, quizá todo esto desde una forma subjetiva, estaban ganando 3.000 euros en 2005, que quizá los taxistas de Nueva York ganaban también 3.000. Ahora mismo los taxistas están trabajando muchas más horas para ganar igual 1.800 euros, y los taxistas de Nueva York, que ganaban 3.000, ahora ganan 5.000. O sea, no solo hemos perdido un 40% de riqueza, o sea, somos un 40% menos ricos, sino que no hemos perdido otro 60% de crecimiento, que es lo que sucede en un país normal, ¿no? Somos pobres. O sea, y quizá en algún momento pensamos que éramos ricos, ¿no? Por tener una licencia de taxi. Ese fue otro error, ¿no? Así que, no sé, no hay culpables, pero sí creo que habría formas diferentes de ver lo que está sucediendo. Pero de todas formas es que Uber tampoco es el único, ¿no? Luego están otros sistemas como puede ser BlaBlaCar, como puede ser Cabify, que es más parecido al Uber Black. Entonces, el que se está llevando todas las tortas es Uber y es porque, bueno, el que has comentado, Uber Pop, de mi forma de ver, la forma en que se ha implementado en España quiere ser una especie de BlaBlaCar que a mí, por supuesto, me chirría porque se supone que es más barato porque comparte gastos con con el conductor, porque la idea es, el conductor va del punto A al punto C, y si se encuentra con alguien por el punto B que también quiere ir al punto C, lo recoge y lo comparte. Y esto a todos nos suena un poco a cuento chino. ¿Eso qué es? Eso es lo como hablan de Uber Pop. Exacto. Bueno, no creo exactamente. Realmente no creo que Uber Pop se pueda desarrollar como un servicio de transporte compartido. No creo que tenga. Bueno, en principio Bueno, no tienen superficie crítica. es la excusa que intentan Sí. poner. Pero yo sueño con algo así en el taxi, ¿entiendes? O sea, yo creo que eso que acabas de decir. Un mundo interconectado en el que todos, o sea, un mundo en el que hay muchísimas cosas conectadas entre sí, pueden dar la posibilidad de que tenga sentido lo que acabas de decir. Yo creo que existe la posibilidad de que los taxis ocupen el lugar del autobús. Dejen de pensar en Uber y piensen cómo ocupar un lugar en el autobús. Creo que la interconexión, lo que son las smart cities, pueden permitirnos que el taxi aumente su espacio, ¿no? Que tenga algo, que pinte algo en una ciudad inteligente. Imagina un taxi con 8 plazas que, exacto, recoge a una persona en un lugar determinado. Las paradas de autobús se pueden utilizar como puntos de encuentro y de repente está toda la ciudad moviéndose utilizando esos vehículos de 8 plazas. Que deben de ser ecológicos y que hacen que rentabilicen todo el movimiento. Porque hay una cosa, hay pequeñas ideas, pequeñas bombas que quiero meter en la cabeza de la gente. Y una de ellas es que un autobús con una persona es la cosa, es una bomba, es una bomba ecológica, es un atentado ecológico. Yo veo en mi ciudad cómo se mueven los autobuses con 15 personas durante todo el recorrido, en total con 10 personas, autobuses de 12 metros que no entran en la ciudad, que físicamente tienen que esperar a que les permitan entrar porque no giran en una calle, cuando creo que un grupo de 312 taxistas con vehículos de 8 plazas pueden estar dando el servicio perfectamente durante el 70 o el 80% del tiempo. Además, esto es un poco triste porque son datos de Oviedo, es que el autobús municipal está financiado en 8 millones de euros anuales. Yo con 8 millones de euros, me das 8 millones de euros anuales a mí y yo cambio la flota de taxis el primer año y doy 90.000 carreras gratis a los clientes de Oviedo y encima les damos un abrazo cada vez que se suben al taxi. O sea, seríamos fantásticos, ¿entiendes? Creo que, ya te digo, 90.000 carreras al año y estar cambiando un tercio de los vehículos de la flota todos los años. ¿Qué pasa? Que, bueno, que si yo algún día me acerco a esa posibilidad, estoy convencido que los responsables de los autobuses o sea, parecería muerto en una cuneta, ¿no? O sea, O eso es. desaparecerías, no aparecerías directamente. Pero esa es la realidad. O sea, yo creo que nos falta imaginación, ¿eh? Y somos culpables de esa falta de imaginación. Somos culpables de la imagen del taxi. Yo oigo a los compañeros, jo, es que tenemos muy mala imagen. Y yo, pues hombre, cámbiala. O sea, es obligación de cada taxista cambiar la imagen de su sector. Ese es otro punto, porque a lo mejor hay, sobre todo en ciertos días, a ciertas horas de la noche, hay gente que como que le da un poco de reparo coger un taxi, ¿no? No sé por qué esa imagen, jo, y si es un psicópata y me hace cualquier cosa. Entonces, con otros servicios que puedes saber, queda registrado en una aplicación móvil, en qué punto te ha recogido, en qué punto te ha dejado, qué has valorado, qué has pagado. Entonces, ese punto, ¿cuándo crees que podrá llegar al taxi, ¿no? Algo más social, no neces poder pagar con el teléfono, bueno, con el teléfono móvil a día de hoy en España no se puede pagar ni en grandes superficies. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero no sé, esa evolución tecnológica del taxi. A ver, yo creo, digo muchas veces yo, pero bueno, me gusta para empezar a hablar el tema, porque no quiero que nunca se confunden nadie, ¿no? De que yo represento absolutamente a nadie más, es lo que yo pienso, por eso insisto mucho. Creo que la solución sería, para empezar a hacer cosas, lo primero, el primer problema que hay de imagen en el taxi es que es vergonzoso que no aceptemos pago con tarjeta. Y debería de haber un observatorio del taxi vinculante que dijera, pues mira, desde el 1 de enero de 2015 porque nuestros clientes se lo merecen, porque pensamos que nuestros clientes tienen que ser el centro de nuestro negocio, vamos a aceptar todos pago con tarjeta. Y si encima hablamos con Richard, seguro que convence al Banco Sabadell o al Banco BBVA para que nos den unas condiciones en los TPV fantásticos. Y encima una cuenta de negocio como la que tengo en Banco Sabadell o cualquier otro tipo de ventajas económicas, ¿no? Pero no existe eso ni existirá nunca, porque al final la gente que llega a ese tipo de cargos dentro de los representantes del taxi es gente que va a lo que va, ¿eh? Que no van a por el bien del taxi, sino a intentar aprovecharse, que ha pasado siempre y pasará siempre, y cuando llegue alguien que no es así, pues seguro que le fulminarán, ¿no? Así que, solución, ¿qué problema tiene el taxi? Que no tiene una visión común de ver lo mejor para ellos. Y la única forma de ver lo mejor para el taxi es pensar en el cliente. Esto es absolutamente radical en el sector, ¿eh? O sea, esto es un pensamiento que va a la raíz de los problemas. Y esas famosas referencias, ¿no? Es que yo soy libre en mi taxi, hago lo que quiero, lo demás allá. No, al fin y al cabo, nosotros dedicamos entre 8 y 16 horas. Yo qué sé cuántas horas puede dedicar un taxista en según qué ciudades para sacar el día. Para llevar a nuestros sueldos a nuestras casas para nuestras familias, ¿no? Nuestra libertad acaba ahí y creo que deberíamos de ser más libres de otra forma, ¿no? Y la forma de serlo es pensar de una forma inteligente, empezar a pensar en nuestros clientes, que no son nuestros, ¿no? Tratar a los clientes del taxi o sea, que no les tenemos presos. Creemos que tenemos cautivos a los clientes y cuando llega alguien y nos los quita, nos quedamos con la boca abierta y diciendo, hemos perdido nuestros clientes o Uber o los piratas nos quitan a los clientes. No, los clientes nunca han sido nuestros. Decía el de Rum Mate, ¿no? Que ha llegado un momento en que se acabó eso de echarle polvitos a los clientes, lo que hay que hacer es hacerles el amor, ¿no? Pues eso le toca pensarlo también a los compañeros taxistas. Y mientras estés ahí, estarás bien. ¿Tú qué haces? ¿Qué puedes hacer tú como taxista a día de hoy? Digo, piensa qué es lo mejor para tu cliente. ¿Qué puede favorecer a tu cliente? Llevo 4 años peleando para poder invitar a mis clientes a tomar un café. Por una cosa personal, no estoy dispuesto a pagar económica personalmente la cafetera, intentando buscar relaciones con empresas, que me patrocinen, que me apoyen de alguna forma para hacer estas cosas. Yo creo que el momento que los taxistas empecemos a ofrecer café ahí el lunes por la mañana a nuestros clientes, les hemos ganado. Sí, es el pequeño detalle personal, ¿no? Porque a fin de cuentas, tú, por ejemplo, tienes blog, das charlas, tienes cuenta de Twitter, eres muy activo, entonces ya, quieras que no, esas relaciones es como si se te conociera, ¿no? Yo si algún día voy a Oviedo, pues lógicamente directamente te llamaré a ti, porque no sé, como te sigo en las redes sociales y hablamos, es ese toque diferencial que te da un aporte extra. Pero sin embargo, si tú, por ejemplo, con tu licencia bueno, que el tema de las licencias de taxi hablaremos luego un poquito más. ¿Tú te podrías dar de alta también en Uber y recoger gente a través de la aplicación de Uber? ¿Te podrías dar de alta en Uber Black, en Uber Pop, en Cabify, en otras alternativas? ¿O no puedes por ser un taxista? Yo creo que Uber tiene la propuesta de Uber Taxi, entonces pues sí se podría hacer, pero yo francamente yo llevo más de 2 años siguiendo a My Taxi y tengo la suerte de conocer en persona al que lo lleva aquí, a Antonio Cantalapiedra, y creo que My Taxi es una aplicación perfecta en la que ofrece un gran servicio al cliente. Tuve la suerte de que me dieron unos de esto que de que bueno, puedes utilizar taxi gratis y tal, y estuve probando la aplicación durante un fin de semana cuando estuve en Madrid, y la única queja que recibí por parte de uno de los taxistas es que, jo, cuando hay un problema, en vez de darme la razón a mí, se la dan al cliente. Le digo, claro, o sea, es que es eso, ¿no? O sea, al final tú trata al cliente como hay que tratarlo, porque es que no hay otra forma. Ya veremos a ver cómo se arregla el problema para que no se vuelva a repetir, pero aquí no estamos para echar la culpa ni al cliente ni al taxista, ¿no? O sea, entonces dan una visión, te tratan muy bien. Yo una de las cosas que, O sea, tiene cosas absolutamente alucinantes, como por ejemplo poder compartir a tiempo real. Tú, está tu mujer esperándote en el restaurante, tú llegas tarde y le mandas un enlace vía Twitter o vía Facebook, en el que ella va a poder en un mapa que ver que realmente estás en el taxi, que estás atascado y según cómo vas avanzando, ¿no? O sea, tiene un montón de utilidades, que es una pena que no se difunda más. También el perfil de los taxistas que entran en MyTaxi es un poquito más tecnológico. Todos ellos estaban intentando tener el teléfono más moderno. O sea, que tenían. No creo que eso sea importante, ¿no? Tener el teléfono más moderno, pero para ellos era. Tenían un interés por las nuevas tecnologías. Y también, pues, que ellos se sentían un poco arropados por parte de MyTaxi. Si en un momento determinado tú, como taxista personal, como taxi autónomo, tienes un problema de a saber qué, decir, oye, pues yo es que no sé si a las señoras de 50 años las tengo que llamar de señora, de señorita, ¿qué voy a ir? A la asociación del taxi a preguntarles, pero con MyTaxi sí puedes hacerlo, ellos sí te pueden aconsejar a cómo tratar a la gente, ¿no? Hay cosas que son básicas en el servicio del taxi. Una de ellas es, por ejemplo, llevar un periódico, ¿no? Si el señor va leyendo el periódico o la señora, pues ya te has evitado una conversación sobre fútbol, porque seguro que estés de Madrid, el otro del Barça, y acabáis a puñaladas. O sea, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer, en Madrid, MyTaxi también en verano ofrece botellas de agua a los clientes. Son cosas Pequeños que detalles. pueden funcionar. Sí, que pueden funcionar y que al final el objetivo de todo esto no es jo, qué guay soy o qué guay dejo de ser, sino fidelizar. Y ya te digo que la gente que utiliza MyTaxi, yo creo que no dan datos, porque ya sabes que las empresas privadas son como tal, pero yo creo que enganchan a mucha gente. A mí, si yo fuera a Madrid otra vez o a Barcelona, sin duda repetiría con MyTaxi. No iría nada más por la experiencia de usuario, por todo lo que te pueda decir, ¿no? Ahora, que no parezca que les estoy dando publicidad. Realmente yo creo que tienen una base de clientes importante, que están dando, publicitándose muy bien, y que los clientes están contentos. Y una cosa que han aprendido, que deberían empezar a aprender los taxistas, es que si los clientes están contentos, los taxistas también lo van a estar. Y aquí ya volvemos a un tema, volvemos a Uber, por supuesto, porque el principal problema es que, bueno, MyTaxi y todas estas aplicaciones se basan en taxistas que pagan su licencia, una licencia que no sé en las demás ciudades. Yo en Zaragoza conozco un par de amigos que hace muchos años ya pagaron la licencia y tuvieron que decidir entre quitarse la hipoteca del piso o pagar la licencia del taxi. O sea, que la licencia del taxi, no sé cómo estará ahora, pero era cara, cara, cara. Y con sistemas como Uber, el principal problema es que esa licencia se la saltan. Y posiblemente sea el principal problema por el cual en muchos países se está prohibiendo la utilización de Uber. El problema de las licencias está ahí. Yo creo que debería de arreglarse de alguna manera. Yo he pagado por la licencia más de lo que puedo pagar, o sea, no, más de lo que vale, porque al fin y al cabo, ¿cuál es el dinero que tienes que pagar para estar trabajando 12 horas al día, ¿no? Para llevar a casa? No tiene que ser demasiado. Pues bueno, aquí han llegado, en Oviedo, los precios de las licencias han llegado a una cantidad exorbitante. Quiero reseñar que esto es importante, que cuando se vende la licencia se paga Hacienda, se paga un 20 y pico %. O sea, yo mañana vendo mi licencia y me dan lo que sea, y yo voy a tener que pagar el 28% Hacienda, ¿no? O igual más, que creo que ahora en enero cambian lo de Hacienda. O sea, que no hay un mercado negro de licencias. Lo que hay es algo que es injusto, es un sistema injusto de trabajo. Y Uber lo que hace no es romper, creo yo, de momento. Creo que las licencias en Nueva York se mantienen, los medallions en Nueva York siguen a 1 millón, 1.100.000 dólares. O sea, no han roto el mercado. También entiendo que el servicio de transporte por carretera en Nueva York es diferente al de cualquier otra ciudad, no es extrapolable, pero vamos. Insisto en que no creo que Uber ataque el precio de las licencias. Lo que sí está haciendo es saltarse todas las regulaciones. O sea, si yo saco un vehículo y el primer año, el día 366 de mi coche, tengo que ir a la ITV a pasar una revisión, a mí me toca las narices que Uber no lo haga, ¿eh? Pero es un día perdido. Si otro día yo tengo que pasar una revisión a la policía local y todos los taxis de Oviedo tienen que pasar la revisión de la policía local, y Uber no lo hace, ya es otro día perdido y estamos entrando en la cuestión de competencia desleal. Yo no creo que la competencia desleal de Uber sea empiezas a ofrecer un servicio, o sea, eso es lógico, eso, o sea, no, es indiscutible, ¿no? Que, oye, si necesitas una licencia y no la tienes, pues que encima además hay otro gran montón de detalles que no es que esté perjudicando al taxista, sino que está perjudicando los derechos adquiridos de los clientes, es lo que querría señalar. Como decían mis compañeros taxistas que dicen que los seguros de viajeros no es lo mismo que tal, hombre, yo no querría que nadie tuviera un accidente en Uber, quedara parapléjico y pudiéramos ver o dejar de ver lo que sucede, ¿no? Yo ayudaría a difundir eso porque seguro que Uber desde San Francisco pagaría la recuperación del señor parapléjico, pero la realidad es que eso no está. Ellos, que el conductor, esto cualquier corredor de seguros me lo puede decir, el viajero que va en un vehículo de Uber no está cubierto directamente por un seguro exactamente. O sea, no es viajero, sino ocupante. ¿Eh? Y ahí, en vez de valer tu muerte 25 millones, o sea, 150.000 euros, vales 12.000 euros y todo lo que quieras por encima lo van a tener que pelear los familiares directos y tenemos ahí puede haber una enorme cantidad de problemas que bueno, yo no quiero insistir sobre ello, ¿no? Porque seguro que una empresa que tiene 1.500 millones de dólares de inversión puede taparlo y no lo dicen, ¿no? Pero pueden taparlo. Pero ya te digo que las licencias están por un lado y la competencia desleal es lo que más me preocupa. ¿Qué sucede con Uber realmente? ¿Cuál es el peligro de Uber? Que nadie, o que sí, que nadie más que yo, ahí como un faro en la oscuridad, intenta señalar. El problema de Uber es la intermodalidad. La intermodalidad es es la gran revolución que viene, que ya está ahí, y es que tú estás en tu casa, decides irte a... ¿De dónde eres? Disculpa. Yo de De Zaragoza. Madrid. De Zaragoza, perdón. Tú decides irte mañana a Madrid. Entonces, coges, te entras en el ordenador, te vas a Booking, porque es lo que suelo utilizar yo, y contratas tu hotel. De repente te dan la opción de contratar el AVE. Y cuando has contratado el AVE, te va a salir ahí la pantallita de Uber o de Cabify diciéndote contrata el servicio de llegada y el servicio desde tu casa al AVE, a la estación de AVE de Zaragoza y cuando llegues a Madrid, cuando llegues al AVE, también vas a tener a tu vehículo esperándote. Y todo se cobra en el mismo lugar y hay traqueo de todo lo que haces y te pueden hacer ofertas y ese es el peligro de Uber, que el taxi no va a ser capaz nunca en la vida de llegar a un acuerdo global con los grandes operadores y que Uber sí, ellos saben que tienen que estar ahí, ellos tienen que hacer sus grandes acuerdos con American Express, sus grandes acuerdos con American Airlines y aquí ya está, personalmente a mí el que me está tocando la moral es Cabify, porque Cabify el otro día hablaba bien de mí el director general de Amadeus, que es una empresa con la base en España, que factura 2.000 millones de euros anuales vendiendo billetes de avión y Amadeus ha invertido en Cabify para ofrecer ese servicio, ¿no? O sea, mi sueño habría sido haber convencido a Iberia para crear una red de servicios de taxi que cuando tú sacas el billete de avión con Iberia Plus pudieras tener la tarjeta Iberia Plus, utilizarla en el taxi, tener descuentos, lo demás allá. Pero ahí van a entrar los grandes players que se dicen, ¿no? Los grandes, el Sí. señor Uber, el señor Cabify. Y ahí es Claro. donde estamos perdiendo el 20% de nuestras carreras, que encima son las más lucrativas, y nosotros, los taxistas, siguen mirando al dedo en vez de a la luna. O sea, nos van a fastidiar. Vamos a perder un 20% de servicios, de los mejores servicios al aeropuerto, a las estaciones de tren, y estamos llorando porque nos cojan a cuatro piratas, o sea, porque hay un Uber Black que está cogiendo las migajas. Estáis confundidos totalmente. Y en 5 años, cuando ya esté todo repartido, pues se verá. Sí, porque A ver tú qué dices. yo dentro de las ciudades yo por ejemplo nunca cojo el taxi dentro de la ciudad a menos que haga un viaje, pero por supuesto lo que comentas, ¿no? En cuanto coges un avión o coges el AVE o similar, siempre lo primero que haces es irte a la fila para coger un taxi. Hay ocasiones en las que a lo mejor tienes que estar esperando 10 minutos hasta que te toque uno porque hay una fila enorme y sin embargo yo desde el AVE o desde el avión puedo coger el, bueno, desde el avión en teoría no, no sé cómo está ahora, puedo reservar en Cabify Black que me esté esperando y no tengo que hacer ningún tipo de espera. Me salgo de la estación del AVE y me subo directamente al Cabify. Y sabes que vas a poder pagar con tarjeta. Y si llegas a Barcelona vas a tener que pelearte en la lista, en la fila en la hilera de taxis. O sea, el señor que quiere utilizar un taxi en Barcelona, los compañeros taxistas le están saboteando, porque no tienen el 100%, no tienen pago con tarjeta. Y si encima dices que vas cerca, entonces ya se arregló. Yo entiendo perfectamente la visión del taxista, pero es que la visión del taxista no es la mejor para el sector del taxi. Y eso es una cosa por la que me critican muchos compañeros. O sea, yo no soy corporativista. Yo cuando veo que el taxi hace las cosas mal, pues yo les critico. Y una cosa es, o sea, es esa. O sea, va a haber una sangría de clientes. Protejamos nuestros clientes al uso. Voy a seguir con el símil al uso de Spotify. Dale un servicio tan alucinante que no quiera pagar 5 € menos por ir en un Uber, ¿no? Que quieran ir en un taxi. Yo creo que, por ejemplo, los London Taxi en Londres no tendrán excesivos problemas para mantenerse, porque es un gran servicio, porque son una gente que conocen Londres como la palma de su mano. Tú imagínate que vives en Londres y tienes que ir a un lugar y dices, llévame a la librería de no sé quién. Y joder, es que conocen la librería, ¿eh? Una ciudad, yo no sé si son 12 o 20 millones de habitantes. O que quiero ir a este pub y que te llevan al pub, ¿no? No, no necesitas saber la calle ni nada de eso. Así que en la calidad está la solución, ¿no? Yo voy más allá. Yo sueño con que los taxistas busquemos la excelencia, ¿no? Ya no, no eso, no, no, no, no solo ser tener calidad, sino buscar la excelencia. Y enfocarnos muchísimo en eso y obligar mediante nuestra fama a que esos grandes jugadores, ese Amadeus, todas esas grandes empresas, tengan que venir a hablar con nosotros porque los clientes vais a reclamar ir en el taxi porque tiene wifi, porque me tomo el café, porque me va a dar un conocimiento de la ciudad que no tiene el de Cabify, porque al final tú utilizas Cabify o utilizas Uber y son aburridos como piedras, joder, o sea. Me refiero a Uber Black, gente seria con su corbatita, con su americana, que probablemente han reciclado ahí de la boda y están ahí mirando para adelante. Y digo, pero vamos a ver, colega, o sea, no, yo no quiero ese servicio. Yo, quizá haya gente que quiera ese servicio. Yo no quiero el servicio de un señor que le huele a naftalina la Americana. corbata. Y Así que. aparte de los servicios, tendrían que cambiar también los coches, coches eléctricos, los famosos Tesla, que además hace poco estabas comentando tú sobre un Tesla. ¿Qué tiene que cambiar? Venga, ya volvemos con lo que has comentado empezando. ¿Cómo tendría que ser el taxi de aquí a 5 años? Desde la base, Hombre. ¿qué tendría que cambiar en el taxi? Hombre, a mí me gusta el Tesla S porque, por ejemplo, tiene 6 plazas. Tiene 2 plazas de niño atrás que se pueden activar, pero yo francamente creo que, ya que vivimos en un mundo que es como es, el lujo en vehículos es en Mercedes, y creo que una Mercedes Viano, una Mercedes Vito de 8 plazas conectada con la ciudad. Yo es que, claro, yo tengo una visión de lo que es Oviedo, muy cercana de estar todos los días. Yo estoy convencido que, pues, con un sistema muy, muy sencillo, en 6 meses puedo adivinar que 10 personas van a salir a las 8 de la mañana a estar en una parada de autobús, y saber a dónde van mediante traqueo, mediante NFC, mediante 50 mil millones de cosas. Creo que todo ese tipo de cosas se pueden medir, se pueden hacer programas experimentales financiados por la Unión Europea y conseguir una ciudad que, más que la ecología del vehículo, hay Mercedes Viano que van a GLP, e incluso creo que alguno eléctrico de Mercedes también tienen, es la efectividad de los transportes, ¿no? En Finlandia, o en Isla en Finlandia creo que es. Están planteando por ley el hecho de que tenga que ser público si tú vas a coger, por ejemplo, tu coche y vas a ir de Zaragoza a Barcelona, que 4 plazas van libres. O sea, es una exigencia como respeto a los recursos que tenemos. O sea, tú no puedes ir con 4 plazas libres de Zaragoza a Barcelona cuando lo puedes compartir, me cachis en la mar. Es un absurdo, ¿no? De la misma forma que hace 200 años la esclavitud era, no podía ser, ahora mismo no puede ser, que somos un país que no disponemos de petróleo, no somos Venezuela, no somos Arabia Saudí. ¿Qué estamos haciendo tirando el dinero? Después llega Uber y dice que un vehículo se utiliza solo el 3% del tiempo. Bueno, pues empecemos, para empezar, a los taxis, a que sean efectivos, ¿no? Y después ya nos meteremos con los coches particulares, a ver lo que hacen, ¿no? Yo creo que, hombre, yo imagino un servicio de transporte público que haga innecesario el vehículo privado. Quizá esa sea otra tendencia, ¿no? Que dejemos de ser propietarios y empecemos a ser simplemente usuarios, ¿no? De servicios. Hombre, yo personalmente lo veo más cómodo porque realmente es muy poca la gente que utiliza a diario su coche para trayectos largos. Yo creo que mucha gente ya está terminando utilizando el coche prácticamente para las vacaciones y para algún trayecto ocasional. Pero claro, la gente luego se pone a lo que has comentado, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un taxi? A lo mejor la gente no quiere utilizar el autobús por la razón que sea. Y no sé, a lo mejor es algo también de nuestra mentalidad, como aunque es obligatorio comprarte un piso, pues es obligatorio comprarte un coche también. Sí, pero estamos en un mundo. Yo tengo un amigo ahora mismo que la seguridad social no le da un medicamento que necesita para que no se muera y que cuesta 25.000 euros. O sea, a ver, o sea, no creo que sea tan imprescindible en este mundo ser propietario de un vehículo cuando hay otras cosas que son absolutamente más importantes que no se están cumpliendo. Es un poco puñetero mi argumento, lo admito, pero es lo que hay. O sea, empecemos a poner prioridades, o que la escuela, la educación sea lo que es, o tantas cosas, ¿no? Yo creo que yo soy bastante crítico con todo. Crítico no quiero decir que no me guste lo que hay, sino que creo que deberíamos de luchar cada uno de nosotros por cambiar lo que hay. Eso no quiere decir nada sobre Podemos, no estoy entrando en política, pero ¿entiendes? O sea, que yo realmente creo que yo tengo fe en que a través de la educación, de empezar a hacernos preguntas muy, muy extrañas, como por ejemplo, ¿qué queremos hacer con la vida? Ser felices y todas estas cosas, ¿no? O sea, clases sobre ser feliz, una asignatura obligatoria según mi experiencia para la hipoteca, ¿no? Para cómo negociar la hipoteca, o tantas cosas que se tendrían que hacer que no se están haciendo y sin embargo recibimos una educación absolutamente no castradora, pero sí formateadora. Nos hacen a todos iguales, y al final nos limitan mucho, ¿no? Yo quizá pueda parecer que tengo una enorme confusión sobre lo que es la educación, pero la realidad es que yo, por lo que me comentan, por lo que hablo con gente, jo, es que vaya asco de educación. No me extraña que al final acabemos como acabemos todos, ¿no? Yo juraría, me atrevería a decir que hasta estamos todos alienados, ¿no? Estamos todos un poco locos por la educación. Empecemos a cambiar la educación. Ya los corruptos y todo esto, yo creo que en según qué países, quizá haya menos corruptos, ¿no? Porque tienen otro tipo de ver las cosas. O que hagan como en Japón, que cuando les pilla se hacen el harakiri. Oh, O eso sería sea. maravilloso, pero yo creo que la corrupción cambia según el país. A lo mejor aquí tenemos una corrupción de otro tipo y en otro la consideran corrupción otra cosa. Pero bueno, más que no sé si es educación, si es mentalidad o qué, pero desde luego algo hay que cambiar. Y entonces, bueno, sobre el tema del taxi, entonces, bueno, una pregunta, la última pregunta ya. En pocos años hemos visto cómo ha cambiado radicalmente el mercado de la música, el del cine yo creo que ya se veía venir, el de la literatura también con los libros, con Amazon, con Kindle y ahora los taxis con estos servicios más 2.0. ¿Tú crees que queda algún otro sector que le toque sufrir un cambio así importante que no nos hayamos dado cuenta de él? Sí, el de los restaurantes y obviamente, está pasando con Airbnb, ¿no? Con el de los hoteles, Sí. que yo creo que es muy importante porque creo que Airbnb está siendo muy, muy efectivo. Yo conozco Airbnb desde 2011, conozco a Uber desde 2009, les he seguido a todos. Me acuerdo del día que consiguió Uber su primer millón de dólares de financiación, 1.400.000, y al día siguiente la autoridad portuaria de San Francisco prohibió Uber, si no, no lo habrían conseguido. O sea, yo siempre he estado muy encima de estas cosas, es una cosa que me ha dado Uber, ¿no? Estar siempre, conozco al country manager de Airbnb en España o al chico que estaba antes. Los restaurantes, a lo que iba. El otro día descubrí en esto de la economía colaborativa, lo que haces es una página web, no recuerdo ahora exactamente cómo se llama, en la que la gente invitaba a comer a sus casas el fin de semana, el sábado o el domingo, hacía una comida especial, entrabas en esa página web y podías elegir dónde ibas a comer, a casa de un amigo que no es amigo tuyo, ¿eh? Y incluso lo podían complementar con clases de yoga o con alguna otra cosa. Yo creo que Ah. eso, a nivel de economía colaborativa, es bastante atractivo, ¿no? Creo que si yo fuera un restaurante me pondría a temblar también, ¿no? Pero bueno, ahí entra todos los detalles, todo el problema de alimentos, ¿no? De si te fías, de si te envenena o te envenenan, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está el filtro, el gran filtro, que son los comentarios de la gente que lo ha utilizado, ¿no? Y bueno, pues si tiene 30 comentarios y te pide 30 euros y los lees y tal, igual vas. No, hombre, desde Como luego, nueva seguro que experiencia. habrá mucha gente que le interesará y si se pone de moda. Y es que volvemos a lo que estás comentando, los comentarios, ¿no? Es como las aplicaciones en las tiendas de aplicaciones de los móviles. Si tiene muchos comentarios, muchas valoraciones positivas, pues aunque cueste 2 euros más que otra aplicación similar, te fías y vas a por esa. En este Sí, caso. pero también hay una fase de maduración, ¿eh? Yo que llevo en eBay desde el 2005 o algo así, hombre, llega un momento en que 10 comentarios buenos y 3 comentarios malos, yo ya no leo los buenos, leo los malos. Y acabamos, o sea, yo siempre hablo, esto es muy, muy breve, ¿eh? Siempre hablo de Twitter como el competidor ideal de Amazon, y es que según nos vayamos cansando de desilusiones porque los comentarios son falsos o pagados o lo demás allá, iremos buscando a quien nos ofrezca comentarios de nuestros amigos, ¿no? Y ahí es donde Twitter tiene la ventaja. Yo no quiero saber quién ha comido en el mejor restaurante de Oviedo, sino de entre mis amigos quién ha ido a comer ahí. Y ahí es Twitter los que son Twitter los es Twitter la plataforma donde iba a poder hacer esas cosas, ¿no? Así que creo que por ahí va a ir también. O sea, no, ya no nos vale. No compramos bueno, sí, te estoy hablando con unos cascos que compré en Amazon porque son los más valorados y tal, ¿no? Pero si tuviera la oportunidad de ir a Twitter y escuchar entre mis 11.000 seguidores a quién le había molado más, le daría más valor a eso que al comentario de Amazon. Es otra revolución. Estamos, pues eso, un poco escamados ya de los comentarios falsos, ¿no? De los Sí, trucos. eso es una lacra que no creo yo que nos podamos quitar a corto plazo, la verdad, el tema de Hay los una. comentarios. Hay una opción, y ahora ya me voy, y ahora ya me vas a llamar visionario y de todo. A ver, Dice venga. no sé quién que con el Apple Watch el Apple Watch, como lleva 3 sensores, va a poder determinar de una forma bastante fehaciente si estás mintiendo o no. Entonces, los comentarios serían aprobados, o sea, emitidos utilizando el Apple Watch, ¿no? El reloj de Apple, ¿no? Y si no, pues no tendrán la misma valoración que. ¿Qué tal? Imagínate, esto es increíble, ¿no? Imagínate mañana un mundo en el que para la reunión te obliguen a llevar el reloj de Apple, ¿no? El señor que aprendiera a trucar eso, ¿no? Y a poder mentir, iba a ser el dueño del mundo. Ahí los políticos llevarían ventaja, que ya están acostumbrados. Sí, claro, que les pinchas y no sangran, claro. O sea, eso es una ventaja, ¿no? Hombre, hay trucos, ¿no? La máquina de la verdad, que es al fin y al cabo lo que estamos hablando, se puede trucar, ¿no? Ya desde los años 80 yo ya leía trucos de ahí en selecciones de Reader's Digest, cómo se podía trucar la máquina de la verdad. Pero es interesante esto. O sea, imagínate que pasado mañana empecemos a utilizar o que consigan una aplicación y que haga que nuestros teléfonos pues detecten si mentimos o no por nuestra voz o por lo que sea, ¿no? Creo que necesitamos algo así para evolucionar como especie. Dejamos de mentirnos, ¿no? Estaría muy bien. El problema es cuando nos mentimos a nosotros mismos, pero eso ya es para nota, ¿no? O que decirle Descubrir al cuando uno se teléfono, miente a sí dice, a mismo. ver, ¿cómo vas a valorar negativamente esta aplicación si la utilizas cada día? No, no me lo creo. Si te pareciese tan mala, no la utilizarías. Algo así. Bueno, pues nada, le hemos dado un buen repaso no solo a los taxis, sino a nuevos mercados y a forma, a todo, vamos, a toda la tecnología. Que nada, Decía muchas. no sé quién que decía no sé quién que vaya mundo que vivimos en el que los taxistas y los peluqueros están mejor preparados para ser presidentes de gobierno que los presidentes de gobierno. Estamos Hombre, en ello. los peluqueros también saldrá alguna aplicación similar para cortarte el pelo en casa o algo, ¿eh? No, no sé yo. Ahí también hay un Seguro, con algún mercado. tipo de láser o algo así. Seguro. Bueno, pues Bueno. no te entretengo más, Richard. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esa charla tan amena. Nada, muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.